Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 140 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 18 de noviembre de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión, Feria Internacional del Libro Phil Quito 2014 se realizará en la Casa de la Cultura. El Ballet Nacional de Ecuador y la Casa de la Cultura Ecuatoriana ofrecen cada martes presentaciones dancísticas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El colectivo Guagua Pichincha y la Casa de la Cultura invitan a niños y adolescentes a formar parte del teatro musical infantil. Pasillos, boleros, valses se sintieron en el 11º aniversario de la Compañía Nacional Somos Cultura Viva, Danza Patrimonial. Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana saluda a Loja por su aniversario. En el ámbito internacional conocerá que Parlamento venezolano declara a la gaita patrimonio cultural. Una semana con Gabo en Bogotá. Ballet Nacional de Uruguay celebra su 80 aniversario y Filme Cubano inauguró sección Llave de la Libertad en Huelva. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Este día, pero del año 1907, nació Compay Segundo, músico y compositor cubano. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela dedicó ayer una sesión especial a la gaita tradicional y la diversidad de ese canto popular como bien cultural de ese país suramericano, declarándole como patrimonio cultural de la nación. La gaita zuliana es un género musical original de ese estado más occidental de Venezuela. Historiadores señalan que en algunas regiones del país y en las comunidades de venezolanos en otras partes del mundo, se relaciona ese género musical con la Navidad. Sin embargo, en la actualidad la gaita se ejecuta todo el año en los estados de Zulia, Falcón y Trujillo y se canta en grupos formados por hombres y mujeres. El homenaje tuvo lugar un día antes de la celebración del Día de la Chinita o Virgen de Quiquinquirá, patrona de esa región, honrada por gaiteros el 18 de noviembre. Colombia. Intelectuales colombianos y foráneos reverenciarán a Gabriel García Márquez desde hoy y hasta el viernes durante una semana de conversatorios dedicados al cuento y al autor de El amor en los tiempos del cólera. La Biblioteca Nacional será una de las sedes de las tertulias inspiradas en el arte de la escritura y en la versatilidad del periodista y novelista nacido en 1927 en el pueblito de Aracataca, Magdalena. Reconocidas figuras de las letras, como el bogotano Luis Fayad, animarán las charlas en Bogotá para homenajear al creador de Crónica de una muerte anunciada y Del amor y otros demonios. Además de narraciones, García Márquez dejó una serie de cuentos como Ojo de Perro Azul, La mujer que llegaba a las seis, Rosas artificiales y Diálogo del espejo. Sudamérica. tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Cuna de músicos, artistas, intelectuales que han aportado la cultura de nuestro país. Uno de los personajes importantes, forjadores de la cultura, es Benjamín Carrión, artífice de la creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El escritor Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura, saluda a Loja por sus 194 años de independencia. Sí, a mí me parece que es un día muy importante, no solamente para la cultura de nuestro país, para el desarrollo de la cultura de Loja, esa ciudad tan bella, esa provincia tan querida que ha dado tantos escritores, tantos artistas, tantos músicos a nuestra patria. Yo desde aquí, de la Casa de la Cultura Matriz, quiero enviar un saludo fraterno a Félix Paladines, presidente de la Casa de la Cultura de Loja, y en él a cada uno de los miembros de la Casa de la Cultura, y así como a la provincia y la ciudad. Yo creo que este acontecimiento hay que festejarlo por todo lo alto, porque la cultura tiene una significación muy especial en la identidad de los pueblos. Reportó para Identidad Alexandra Rodríguez. El 11º aniversario de la Compañía Nacional Somos Cultura Viva Danza Patrimonial se vivió entre música nacional, coreografías impecables y creativas puestas en escena, la noche del viernes 14 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Pasillos como Pepita Pontón, U Odio y Amor fueron interpretados por el grupo musical Camerata de la Casa de la Cultura, que acompañaron a las primeras coreografías del evento. La noche avanzaba, y con ella la presentación del dúo Arpas Mitad del Mundo, con su nueva propuesta instrumental tocó Lindo Quito de mi Vida, Manabí, entre otras de su repertorio que hizo vibrar al público asistente. El evento contó con la presentación de artistas como el grupo musical Páramo y Gisari, así como la corporación Hacedores de la Danza Danza Corp y el grupo Danza y Chimbía, entre otros artistas, quienes con sus bailes llenaron de color y cadencia la noche. El evento terminó con el reconocimiento a Michelle Buccelli por sus 10 años de trayectoria artística en la Compañía Nacional y el homenaje realizado por Danza Corp a la compañía Somos Cultura Viva por sus 9 años viviendo la danza. Para Identidad, Daniela Moreno. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. Grupos artísticos de Santo Domingo de los Áchilas se presentarán en el evento Portón de la Cultura el próximo 21 de noviembre desde las 16 hasta las 20 horas en la casona de la Casa de la Cultura en Quito. En el evento participarán los grupos de la comunidad Tolón Pelé, colectivos de danza, mimos, sanqueros, marimba y habrá ceremonias tradicionales. También intervendrán los artistas Luis Francisco Ruiz, la presidenta de la Casa de la Cultura Núcleo de Santo Domingo de los Áchilas, Graciela Torres, el mariachi Sol de Plata, entre otros. Mañana a las 20:30 se presentará la obra cómica Súbase al Vuelo del grupo de teatro Atrapasueños en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se cuenta la historia de un hombre que con su máquina de escribir bajo el brazo salió de casa y vio que el mundo ya no estaba allí. Él decide crear personajes que a la larga quieren manejar sus propios destinos, pero se encuentran a expensas de lo que su creador decida. Mañana a las 19:30 se inaugurará el Festival de Cine Francés en la Sala Alfredo Pareja Discanseco de la Casa de la Cultura en Quito. se exhibirá la película Camille Regresa, de Noemí Lobovsky. El director francés Francois Coyat será el invitado especial a este festival y dictará algunas charlas-talleres. También se realizará una retrospectiva de sus documentales. El festival se realizará hasta el próximo 30 de noviembre. Hoy a las 19 horas se presentará el libro Por la senda de Judas, 100 poemas de amor, del poeta, crítico, narrador y traductor cubano Jesús David Cuberlo, en la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY. Este libro es una recopilación de traducciones de autores de épocas y lenguas diversas realizadas por este escritor. Jesús David Cuberlo, nacido en Camagüey, Cuba, en 1965, es actualmente uno de los escritores más importantes de la escena literaria cubana. Para Identidad, Francisco Torres. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijo se le espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12 y 30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Xungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gob.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Uruguay. El Ballet Nacional Sodre de Uruguay informó que celebrará su aniversario 80 el próximo año con 4 grandes producciones, entre otras presentaciones. Según su director Julio Boca, quien acaba de asistir a eventos en Cuba y Estados Unidos, la venidera temporada comenzará el 19 de marzo con Copelia, con coreografía del puertorriqueño Enrique Martínez. Esta obra, aunque tiene una parte dramática, es una historia más bien para niños, sobre el amor y el descubrimiento, comentó a medios locales Boca, quien asumió la dirección de esa agrupación en el año 2010, tras su retiro escénico. Luego, en mayo, vendrá Giselle, con coreografía de Sara Nieto, seguida en agosto de la obra experimental Interferencias y Contradicciones. En diciembre de 2015 está programada la obra Romeo y Julieta, con coreografía de Kenneth MacMillan, obra de casi 3 horas que Boca considera muy exigente. España. El filme cubano Bocachería, Sabaneras, inauguró ayer en la prisión de Huelva la sección Llave de la Libertad del 27º Festival de Cine Iberoamericano, en la cual los presos conceden un premio. Como es usual, el director de la película, Arturo Soto, presenció la exhibición de su obra, contestó preguntas de los reclusos y recibió la pajarita de fieltro, con la cual los reclusos distinguen a los visitantes del Festival Iberoamericano. El filme, una comedia de 3 cuentos inspirado en el Decamerón del escritor italiano Giovanni Boccaccio, fue presentado el pasado sábado en la sección oficial del festival, el 40 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, durante el cual se realizarán 200 exhibiciones de 125 cintas del 15 al 24 de noviembre. Fue inaugurado con el filme venezolano Libertador, de Alberto Arbelo. Iniciamos esta edición de Aleación Maestra. Con un cordial saludo iniciamos este programa de florilegio musical ecuatoriano. Yo, yo, yo, boombox al aire. Es un programa más de Juntémonos en la Casa. Bienvenidos al Papayal Musical este día martes. Los hijos del bolero somos quien. Estamos iniciando una edición más de Tradición Musical. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo programa de Infractoras de Mente. Identidad. La confianza informativa. Alishishi y runas guarmis guambras mashikunas del Ecuador. Somos una radio diferente en la mitad del mundo. Somos la voz de la institución insigne de la cultura en el Ecuador. 24 horas en el aire, con programas para todos los gustos y edades. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el colectivo de teatro musical infantil Guagua Pichincha convocan a niños, niñas y adolescentes de entre 9 a 15 años a las audiciones en las que se seleccionará a quienes se incorporarán a este grupo. Las audiciones empezarán el 25 de noviembre y se extenderán hasta el 20 de enero del 2015, todos los lunes y miércoles de 19 a 20 horas en la Sala Ramiro Jácome de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Dos veces a la semana, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, cuatro maestros imparten clases de teatro, danza y canto, además de la participación anual en una obra musical, bajo la dirección de la dramaturga rusa Irina Gamayunova, de forma gratuita. Guagua Pichincha es el primer colectivo teatral formado por niños y niñas, en las que son estos quienes crean y protagonizan las obras musicales. Hasta el momento el colectivo ha presentado La Vaca que Busca su Estrella, Juguemos a la Historia y Tiempo de Parar el Tiempo, que fueron estrenadas en el Teatro Nacional Sucre y en la Casa de la Cultura. Son obras en las que los niños son mensajeros espirituales que transmiten valores como solidaridad, paz, amistad, lealtad, señales de identidad, cuidado de la naturaleza y civismo. El colectivo cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura del Ecuador y el Consejo Provincial de Pichincha. Para Noticiero Identidad, Denise Ochoa. La institución más importante de danza del país, el Ballet Nacional de Ecuador, desarrolla cada martes presentaciones dancísticas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuatro elencos son parte de esta institución: Ballet Ecuatoriano de Cámara, Ballet Metropolitano, Ballet Contemporáneo y Ballet Urbano. Cada martes el Ballet Nacional presenta obras como Rara Avis, Paquita, Recordando el Olvido, entre otras. Cuadros dancísticos cargados de romanticismo, suaves movimientos y magistrales saltos. La cita para el público que desee participar de este evento es cada martes a las 19:30 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Un proyecto cultural cuya entrada es gratuita. Para Identidad, Jamie Chiluisa. La Feria Internacional del Libro Fil Quito 2014, actividad organizada por el Ministerio de Cultura y Patrimonio, se realizará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 21 de noviembre hasta el 1 de diciembre, con la finalidad de promover la lectura. Es la séptima vez que el Ecuador presenta al mundo la Feria Internacional del Libro Fil Quito 2014. Son 50 casas editoriales que participarán con sus stands en esta feria, donde además podrán también ustedes apreciar muestras literarias, mesas redondas, conversatorios, presentaciones de libros, foros, charlas, talleres, exposiciones, cine, espectáculo, música y artes escénicas. Para este año, el invitado de honor es el Fondo de Cultura Económica de México, una de las editoriales más grandes del mundo, fundada en 1934 y con un catálogo histórico cercano a los 10.000 títulos con 9 filiales en el extranjero y 35 librerías distribuidas dentro y fuera de México. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Identidad. Chungo Misti. Corazón mestizo. Con Laura Lazo. Hola amigos, hoy conoceremos sobre uno de los dulces tradicionales de Quito, las colaciones. Esas perlas dulces elaboradas en el vaivén histórico entre vueltas y bailes al compás de un rítmico movimiento. El escenario,